las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Etchegoyen. En Radio Etchegoyen presentamos Repensando el Aula. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en una nueva versión del programa Repensando el Aula, que nuevamente está saliendo aquí desde Radio Etchegoyen 107.5 en los horarios de miércoles 14 y 23 horas, viernes 10 de la mañana y sábado a las 11 de la mañana. Y en el programa del día de hoy nos está convocando un nuevo tema asociado con las temáticas que ya hemos visto. Y hoy en día nos queríamos centrar en un evento que, debido a la contingencia de esta semana, podríamos decir de que este jueves, como hablábamos con Cristóbal y con David, está conmemorando, celebrando, vamos a ir desarrollando esa temática a través del programa, el Día del Profesor. Y ahí queremos ver cómo esta figura, ¿no es cierto?, del profesor, la profesora, cómo esta figura se ha ido transformando a través de los tiempos y cuál han sido quizás, a través del programa, poder entender cuáles han sido las variables que han ido afectando cómo esta figura se ha ido revalorizando o desvalorizando, vamos a ver, a través de este tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Primero quiero hacer extensivo el saludo no solo a los posibles auditores, sino también a los profesores que nos puedan apoyar en esto a partir de una complicidad pasiva y activa en función de, por ejemplo, la interacción que se pueden dar en las plataformas virtuales, que ya el profesor Roberto la va a explicitar. Y esta semana es especial, esta semana tiene como un sabor diferente, porque precisamente nuestra temática va a estar asociada a tratar de reivindicar o dignificar ciertas características de nuestro rol docente que siento que se han desvalorizado precisamente no en forma de casualidad o aleatoria, sino que hay ciertas arquitecturas de poder que se han generado para que precisamente nuestra carrera, nuestra escuela, no tenga el valor que quizás tuvo en algún momento o que tiene en otras sociedades con las cuales nosotros coexistimos. Sí, bueno, completamente de acuerdo. Saludar a todas las personas que de una u otra forma también se comunican con nosotros respecto y a través de los diferentes medios. Y para comenzar y poner un poco álgida la conversación, pareciera que a propósito de esta semana y a propósito del día en particular, los profesores fuéramos haciendo una analogía lo más parecido a los niños de la Teletón. ¿Se acuerdan de ellos? Durante 24 horas del día nomás. Se nos acuerdan de nosotros durante 24 horas del día y después desaparecemos. Ojalá que tuviéramos los recursos de contar la Teletón, eso sí, porque si no, si no nos estaríamos reclamando. ¿Algún mecenas? Claro. Sí, miren, antes que entremos como de lleno, me gustaría hacer como dos salvedades en torno a algunos comentarios que se nos han hecho en estas páginas que nosotros tenemos, Repensando el Aula, facebook.com. Ahí ustedes pueden hacer todo tipo de comentarios, a nosotros nos interesa, los leemos y tratamos de hacernos cargo de aquellas impresiones que ustedes puedan mostrarnos. Y haciendo como un balance de esto, me gustaría que entre todos igual pudiésemos reflexionar. Okay. Hay un comentario específico, así, que nos dice que nuestro programa, primero nos felicita, un par de personas que nos dicen que les entretiene, que les gusta que resignifiquemos y reflexionemos en torno a ciertas prácticas sociales y proyectadas en la sociedad. Pero también tenemos como la otra parte, donde nos dicen que a lo mejor nuestro vocabulario, nuestros códigos lingüísticos usados son demasiado complejos y eso va a alejar al auditor. Y me gustaría que lo pudiésemos, como aquí somos un programa transparente, abierto, que somos un programa que nos hacemos responsables, lo pudiésemos también resignificar o, no sé, por lo menos conversar. Yo aquí personalmente tengo una opinión. Y me gustaría como plegarme a un comentario también que me identifica, que me representa, que tiene que ver con la, precisamente, la reivindicación del rol del profe no solo como un instrumento operario que va a reproducir un currículum establecido desde el Ministerio de Educación, sino también como un intelectual. Y ese intelectual necesariamente debe tener opinión en relación a los conflictos como sociopolíticos o diferentes problemáticas. Y esa figura, una auditora nos decía, nos gusta que ustedes puedan precisamente dignificar a ese profesor, entendiendo que ellos también son parte de esta sociedad que piensa, Es decir, también se ha construido un estereotipo del profe como que muchas veces simplemente este reproductor mecánico de saberes, pero que no es un intelectual reflexivo orgánico que transita muchas veces en la convicción de ciertos valores o ideas como políticas que pueda tener, compromiso social. Y quizás el lenguaje, a lo mejor, incluso alguien podría decir asociado a la academia, que está plegado a elementos de burguesía epistémica, ¿sí? Como utilizando un poco el mismo discurso. Yo tiro la pelota. Yo creo que nosotros somos, si bien es cierto, profesores, pero también resignificamos y repensamos nuestra profesión y utilizamos la academia como un soporte precisamente para generar estos debates. ¿Qué les parece este tipo de comentarios, chiquillos? ¿Qué piensan? Bueno, interesante lo que plantea la persona que nos habló, que nos dijo ese comentario o crítica. Personalmente creo que sí, que es verdad, que el profesor debe resignificarse también y no quedarse pegado en esta figura de un reproductor mecánico y por lo demás incompetente muchas veces a partir de las pruebas masivas y resultados en función de un contenido específico. Pero también creo que hay que recoger la crítica. Creo que el lenguaje en particular debe ser un instrumento de comunicación, no una limitante, no una barrera. Y si nos miramos al espejo un poco, efectivamente, y no centrarlo en el rol del profe en función de este pequeño programa, que probablemente no represente mucho a escala nacional, sino que en general, muchas veces el profesor, su lenguaje está completamente descontextualizado, y probablemente nosotros también, descontextualizados de los contextos a los cuales pretende abarcar. Entonces creo que sí, la reflexión es necesaria, debe estar, pero, o sea, la forma en que utilizamos nuestro lenguaje también debe ser reflexionada en función de que tampoco podemos producir un lenguaje construido por las élites. Sí, pues, y sería como retomando y haciendo como en lo personal, retomando los temas que hemos hablado en otros programas, como igual yo pienso que tenemos que ser flexibles, como asumiría que hay algo de verdad quizás en ese comentario en lo personal, porque tiene que haber una flexibilidad en el lenguaje, también como querer encajar en la academia o tener esa aspiración, a veces en lo personal me limita, ¿sí? Entonces igual trato de ser un poco más flexible en cómo mis contenidos pueden ser expresados a través de distintas formas o códigos lingüísticos, que en sí este concepto ya es complejo. Imagino que si alguien le estoy diciendo código lingüístico en este momento no tiene por qué entender ese concepto. Así. Entonces como que tener quizás los recursos académicos para poder plantear una idea, pero también tener esa flexibilidad que yo pienso que es la labor que está uno. Por cierto, uno no es un academicista, es un profesor, y es en esa función quizás donde uno tiene que tener como esos matices para poder igual jugar con el lenguaje. Creo que es lo que uno hace finalmente en el enseñar, así es como el lenguaje, como dice aquí Cristóbal, finalmente es un puente para un mensaje, no es un fin en sí mismo la palabra, ¿sí? Pero es interesante que se genere este debate, porque para nosotros igual ha sido, creo que, como un repensar constante el concepto del lenguaje, ¿sí? Que viene, pienso que está asociado con el programa de hoy, porque muchas veces a mí me pasa como los dos extremos. He recibido comentarios de que el lenguaje puede estar muy elevado o complejizado, y al mismo tiempo lo que decías tú, David, como felicitar que ciertos profes generen esta instancia de conversación a este nivel, porque existe la idea de que el profesor quizás a estas alturas no está en este debate, no tiene estas conversaciones. El profesor está preocupado como de poner la nota, de firmar la libreta, de tener la reunión de apoderado, pero como que se alejó de esta reflexiona, ¿sí? Reflexionar de lo que uno hace, ¿sí? Y ante eso yo pienso que esto es un tema, ¿sí? Es un tema en la reflexión de la labor docente, cuál es el lenguaje finalmente que empleamos, ¿sí? Y no solamente para poder transmitir reflexiones, incluso en el cotidiano, esta idea como hasta de la formalidad del lenguaje que yo necesito para con mis pares, ¿cierto? O con mis alumnos o mis alumnas, ¿sí? Y finalmente, si vamos más allá de, insisto, este pequeño programa, y abrimos el análisis al contexto, no sé, nacional, latinoamericano, como queramos, podemos ver que, por ejemplo, en el debate educativo, en el debate de una reforma que hoy día se está discutiendo, que hoy día probablemente o en estos próximos días se apruebe, los profesores no existen. Los profesores son invisibles para ese debate. Entonces hablan y reflexionan y toman decisiones ingenieros, abogados, economistas, etcétera, y un largo etcétera. Pero el profesor, ¿dónde está? ¿Dónde está la voz de los profesores? ¿Qué dice el colegio de profesores en torno a esto? Entonces, como figura social, más allá del cargo puntual que puede utilizar en tal o cual representación o en tal o cual institución, tampoco estamos presentes. Y ahí pueden haber múltiples explicaciones, desde una cuestión estructural de que el profesor desaparezca del etos público hasta una cuestión de la autocrítica. La autocrítica de qué rol estamos cumpliendo nosotros también. En esta sociedad, en este contexto, ¿hemos pensado el rol que cumplimos? Porque, y me voy a tomar un par de minutos más. El otro día conversábamos con Roberto y de cierta forma establecíamos que y llegamos a la conclusión, y ojalá la podamos compartir o criticar, que el profe, el profesor, jugó en Chile y en Latinoamérica un rol fundamental, y esto no se trata de generar apología, sino que también ha abierto la crítica, en el siglo XX. ¿En qué sentido? En que la escuela, y por ende el profesor, partía al mundo rural a entregar esta, entre comillas, civilización. Entonces el profesor jugaba un rol de articulador de la sociedad rural y luego urbana. ¿Por qué? Porque era el profesor que entregaba estos saberes, el profesor que entregaba este lenguaje, el profesor que entregaba estas herramientas para que la persona, el niño o la niña, pueda desenvolverse en la sociedad en torno a un progreso, ¿no es cierto? Entonces, claro, se dieron muchos fenómenos que también hemos planteado en este o en otros programas. La aculturación, la pérdida de la cultura propia, la negación de tu propio lenguaje, la negación de tu propia cultura, que se da hasta el día de hoy. Pero este profe tenía este rol. Entonces ahora, en este contexto donde la sociedad ya está, entre comillas, urbanizada, donde tenemos otro fenómeno social, incluso económico, donde ya no se busca el progreso en torno a la industria, donde necesitamos obreros que necesiten leer, escribir y manejar una máquina, sino que la articulación con la sociedad ya no se da a través de la escuela probablemente, sino que se da a través del consumo. Y vinculando con otro ejemplo, cuando muchas veces se pregunta la gente, se preguntan los profes, se preguntan los apoderados, ¿por qué el profesor ya no se figura de respeto, de autoridad? Mi perspectiva, y probablemente tiene que ver con lo que conversamos, es que ya no se entiende socialmente al profe como este civilizador, como este articulador de la sociedad, desde una perspectiva 100% crítica, no para levantar el héroe, el profe, en ningún caso, sino que el profe ya no es necesario para ser parte de la sociedad exitosa, sino que simplemente necesito ser un buen consumidor, y si necesito la educación es para poder estudiar una carrera que me permita, por ejemplo, ser exitoso de una perspectiva material. Sí, lo que pasa es que siento que aquí, tomando los puntos que usted menciona, Cristóbal, primero, el profe de la reforma educativa hoy día y del constructo tecnocrático de una educación bancaria que va a estar con la plataforma, lo que subyace bajo ella simplemente es la ideología capitalista, y se entiende quienes saben de lo técnico son estos señores que tú mencionaste, ingenieros comerciales, economistas, abogados, pero ningún actor que esté inmerso así, directo desde la educación. Quizás a lo mejor, haciendo una hermenéutica o una interpretación, podría decir, porque no hay intelectuales profesores. Alguien me diría, pero ¿cómo? Si son académicos. Es que hay un estereotipo del profe que es eso. El reproductor de un instrumento hace sus cuestiones como de orden administrativo y ya está. Pero no es quien produce conocimiento epistémico, investigativo, y no está en la academia. De hecho, un profesor que sale de docente, sino sigue especializándose, o los posgrados, los doctorados, es profe nomás. Pero esa tensión existe. Es como, por ejemplo, los profes que se quedan investigando, como generando conocimiento, finalmente pasa que se van de las salas. Yo conozco muchos casos de profesores que finalmente se dedican a escribir, publicar, este discurso investigar, y como que ya perdieron perspectiva de lo no que hay, está ocurriendo en el aula. Claro, desde la acción muchas veces pedagógica, por eso es importante generar no solo la teoría, sino la acción, estar en cancha, estar en aula, sí, es muy diferente a estar en la academia escribiendo desde un escritorio. Pero está, por lo menos se muestra esta tensión, siento estereotipada, de que el profe es simplemente esta idea de mecánico, delicado, operario. Sí. Y vinculando un poco a lo que el segundo apartado que hablaba Cristóbal, que tiene que ver con el profe como que se individualiza, pero el profe está inserto dentro de la idea de una estructura, de una arquitectura, y es un andamiaje más, él es un eslabón dentro de una cadena de poder. Por lo tanto, el profe que sea un operario que lleve la civilización o que lleve la escolarización, la alfabetización a los sectores rurales, pasa porque la escuela es un ente reproductor de un discurso hegemónico, finalmente. El profe es como quien hace carne el poder. Por eso el profe es un mecánico, un técnico, porque si reflexiona su rol, quizás se va a generar esta idea de resistencia con ese discurso que se le está instalando y que él tiene que vomitar e instalar en las subjetividades de ese nuevo educando, finalmente. Y plegado a esto, así como a todo esto, yo quería hacer una tomar en a propósito de los medios masivos de comunicación, cuando hablábamos del programa Los Estereotipos, cómo estos van a posibilitar la construcción de un arquetipo que está. Y hay un comercial, a propósito del día, así, del profesor, este comercial que nos muestra finalmente un niño que obtiene muy buenos resultados, muy buenos resultados en un instrumento estandarizado externo, y él bromea. Él bromea con la... y dice, voy a estudiar pedagogía. Y hay un silencio incómodo, ese silencio así como oscuro, tenso, con la familia. Y después el caro dice, no, bromas. ¿Cómo se te ocurre que voy a estudiar pedagogía y voy a...? Estudiante civil y comercial. Y es como que la familia se relaja. Uf. Y termina el comercial. Yo tengo una reflexión en torno a eso, pero me gustaría que lo pudiésemos conversar. ¿Qué piensan de ese comercial que sale en la cajita negra? Personalmente lo encuentro extremadamente violento, y violento lamentablemente, porque esa conversación se debe dar en muchas familias. Sí, está bilis. ¿Cuántas veces hemos escuchado a estudiantes, o a primos, o a cercanos que van a dar la PSU, y tú qué quieres estudiar? No, es que no sé. Pero ¿cómo? Pero no sé, ¿qué te gusta? No, es que me gusta la pedagogía, pero si le digo a mi papá se va a enojar. Y está instalado. Entonces, lamentablemente, lo que muestra esa campaña publicitaria asquerosa, violenta, es probablemente la conversación de cena, de once, de almuerzo, de fin de semana, de muchas familias en Chile. Entonces, ¿qué es quizás lo más terrible de todo esto? Es que esta organización, Elige Educar, Chile Elige Educar, de cierta forma plantea algo que está visible, o que todos más o menos lo tienen claro, porque probablemente en todas las familias o en muchas familias se ha dado esa conversación, pero no se hace cargo de nada, no se hace cargo de absolutamente nada, porque finalmente el Estado, o quien entrega los servicios, comillas, de educación en Chile, ¿qué hace por mejorar esto? ¿Por qué en Chile pueden institutos profesionales que no están acreditados por el Estado pueden impartir la carrera de pedagogía más allá de que se cierren un par de años más, según una orden de Contraloría? ¿Por qué en Chile se podían hace un par de años más estudiar pedagogía los fines de semana, o incluso a distancia, en 2 años? ¿Qué preparación es esa? ¿Por qué las universidades más importantes del país apenas tienen que estar mendigando muchas veces centros de práctica para sus estudiantes? Entonces es una cuestión estructural. ¿Por qué muchas veces, insisto con la idea, porque muchas veces se publican los medios de comunicación cuáles son las carreras más rentables de estudiar en función del éxito laboral económico? Y claramente las pedagogías son las últimas. Y se vienen hablando 30, 40 años de los sueldos de los profesores. Pero, oye, cuando tú lo que estás hablando de los sueldos es donde para mí ese comercial tiene dos lecturas. ¿Sí? Hay una lectura que para mí es clara, que es como la crítica que yo veo, que finalmente el comercial lo que hace es seguir perpetuando el estereotipo que el profesor no está lo suficientemente bien preparado. Y claro, muchas veces se piensa que quizás un ingeniero va a enseñar matemáticas tan bien como un profesor de matemáticas. De hecho, yo recuerdo casos de personas que yo conozco que hacen clases sin ser profe. Pero también lo que hace el comercial, cuando tú, Cristóbal, hablas de las familias chilenas, eso es importante, porque aquí también hay que plantear que en ese comercial, y yo siento, la educación al verse como una forma de escapar y poder escalar socialmente, es una inversión, así se maneja. Entonces lo más probable es que esa familia que está hablando de estudiar pedagogía a ese niño, y la familia lo mira con cierto lo más probable es que esos papás sean profesionales, porque es como una carrera esto. Cuando una primera generación de personas va a la universidad, y esa persona, ¿no es cierto? Cuando esa persona decide ir a la universidad, la primera generación, si es profesor, es increíble. Es increíble. Yo recuerdo un caso personal, un amigo, viajaban buses de nacimiento, así. El barrio entero viajando a ver su titulación de profe, el primero de la cuadra. Pero lo más probable es que cuando él tenga un hijo, tiene que como que empezar a escalar socialmente, así. Entonces esa familia como que, invertimos tanto para esto. Como que la inversión tiene un concepto económico, tiene que tener un retorno, así. Nadie invierte de buena onda, así. Tiene que haber algún momento un retorno de esta inversión. Entonces, lo más probable es que en algunas pegas, con suerte, tú podrías pagar tu universidad en 20 años. Entonces, viene como todo ese concepto económico que hace que la familia que ya, no sé, yo soy profe, vengo de una mamá profe, que lo único que me decía era que no fuera profe. Y finalmente se instala el discurso del profesor o del profesorado o del acto pedagógico como un apostolado. como un misionero que se va a África. Entonces, una vocación. Claro, esa idea de vocación y de servicio, pero no importa, porque hay otro trabajo invisible. Y todos esos discursos que se vienen, no sé, la Gabriela Mistral. O ese sacrificio que se confunde con un trato poco digno. Claro. Se le atañe a esa condición tuya de vocación. Finalmente, cuando David decía al principio, esa figura del profesor como operario tiene que ver porque se niega, y no porque David lo haga, David lo pone en evidencia, se niega la capacidad profesional del profesor. Sí. Entonces podemos ver que este comercial, haciendo como una especie de síntesis, genera potencia el estereotipo que se ha construido, que un estereotipo algo de verdad tendrá, quizás, algunos dirán, algunos más críticos, no sé. Sí, hay algo de eso. Pero, y quienes quieren estudiar, y nosotros también lo experimentamos en nuestro espacio como el aula, así yo tengo un niño de cuarto medio que quiere estudiar pedagogía, pero está la resistencia primero desde el capital acumulado que van a generar a partir de esta inversión, como dice el profesor, que es el sueldo, y también va a estar la resistencia a partir de esta idea de la estructura de la familia. La expectativa. Es decir, yo estoy pagando un colegio no para que seas profe. No, más. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Eso es como un poco... donde ella se siente quizás un poco violentada o poco apoyada, primero por el sistema en sí y también por la quienes deberían darte el reforzamiento, que en este caso es la familia. Es decir, la lucha de este estudiante tiene como una doble dimensión. Lo otro, yo acá, citando un poco a un muy querido profesor, el profesor de matemáticas, Felipe Leiva, me acuerdo que él hacía como una especie, siendo de matemática, utilizando, porque el profesor Felipe Leiva transita en todas las áreas del saber, desde la matemática, filosofía, computación, matemática, lenguaje, esto. Sí, es un ser como integral en ese sentido. Y él planteaba, haciendo un parangón o una analogía, él decía, me siento como un niño africano. Que, sí, yo escuché eso. Que está expuesto y hay un grupo de turistas que le sacan fotos a propósito del comercial, pero nadie hace nada para cambiar su suerte. Es decir, este comercial te visibiliza, ironiza con ciertos elementos, pero nadie busca transformar algo, un cambio estructural. Uh-huh. Yo siento que eso es como... Grafica mucho lo que expresa esa idea. Sí, totalmente. Y lo otro, que está todo así como súper articulado, el tema de la vocación. Nosotros... se nos enseñó incluso discusiones de didáctica 4, donde, saludos para Carlos Muñoz Labraña, profesor de la Universidad de Concepción, donde teníamos acaloradas discusiones en torno al concepto de vocación, que se nos entregaba como la idea del apostolado docente, donde el profesor tenía que hacer votos de pobreza como un monje, y va a entrar a un monasterio a servir a ciertas fuerzas para educar y generar esta idea de alfabetización a quien no lo tiene. Y por eso el profesor tiene que trabajar educación popular en los sectores subalternos y todo aquello. Pero el problema de ese discurso, entendiendo que todos tienen que tener vocación, desde un médico, un zapatero, un fútbol, no sé, quien sea, o un gusto, llamemos la vocación un gusto, ya, así ya, más allá del concepto romántico de la llama llamado espiritual eterna que nos mueve. No, yo creo que todas las personas que generamos una función social, ya sea un político, un alcalde, un diputado, un senador, un consejero, lo que sea, tiene que tener un gusto por lo que hace, porque es eso, te gusta, te mueve, te entretiene, así como para aterrizar un poco. Entonces el discurso de la vocación ha generado muchas veces esta idea. Saludo al profesor Felipe, que precisamente estábamos conversando recién de su analogía. Bueno, y este discurso de la vocación un poco ha justificado el tema de los bajos sueldos o entregar al profesor como prácticamente este apóstol que tiene que sumirse en tratos indignos porque lo hace por vocación. El profesor necesariamente está en este sitial porque lo asume. Tú estudiaste pedagogía, atenta a las consecuencias, por lo tanto resígnate y no transformes. Es decir, aquí hay una violencia como evidente en función al rol del profe y la dignificación de la carrera docente. Y finalmente esta campaña publicitaria sí lleva las críticas en este momento porque es la cara visible, ¿no es cierto? Pero aquí esta cuestión es estructural. Insisto con la idea de qué rol juega el Estado. O sea, el Estado hace 30 y tantos años, década del 81, decidió deshacerse de la formación de profesionales en Chile, particularmente la de profesores. Luego permite y promueve de que estos profesores sean formados en cualquier contexto, con condiciones pedagógicas, académicas, incluso de infraestructura mínima, sin biblioteca, sin centro de práctica, etcétera, para luego, 20 o 30 años después, decir, a ver, ¿cómo están estos profesores saliendo de las universidades? Yo los voy a evaluar. Y si son mal evaluados, no voy a permitir que ejerzan con la famosa prueba de inicio, ¿no es cierto? Entonces hay una completa irresponsabilidad por parte de esta institución, una contradicción gigante, y finalmente, ¿sobre quién recae toda esta culpa, si queremos llamarlo así? Es sobre esta figura del profesor que está haciendo este voto de pobreza, apostolado, que ya hemos contratado y señalado. Y lamentablemente ahí podríamos retomar con lo que partíamos hablando del comentario que estaba en Facebook o el comentario sobre el lenguaje del programa. También pasa muchas veces con eso de que medir para mí tiene que ver como... Hay un artículo que se llama Rumores de Inferioridad, que era como que a los afroamericanos en Estados Unidos le hacían exámenes en la universidad para demostrar que eran menos inteligentes que los blancos. Pero extrañamente ese examen ya estaba hecho una vez de que todo el sesgo y la diferencia social ya estaba instalado en esos niños que nunca fueron a las mismas escuelas, que nunca tuvieron la misma educación. Acá es como lo mismo. Que nunca comieron lo mismo. Se destruye la labor docente, luego se evalúa y se logra lo que siempre se espera que se va a lograr. Es decir, uno sabe que los resultados no van a ser los mejores si esto ha abandonado esta carrera. Igual que en el CIMSE, por ejemplo. Entonces como que se valida esta idea de que el profesor no está lo suficientemente bien preparado así. Entonces incluso hoy en día uno tiene que lidiar con esa tensión del lo que te comentaba el otro día también, como esta tensión del profesor como igual está atendiendo a un público, no está atendiendo como a un estudiante, ¿cierto? Yo tengo que aguantar ciertos comentarios del tipo comercial, de cuál es lo que estoy pagando, lo que no estoy pagando, lo que tú estás haciendo, lo que no estás haciendo. Uno se vuelve como un ente a ser cuestionado por cualquiera, ¿no es cierto? Yo tengo que escuchar comentarios de mi labor docente, de un apoderado, de quien fuese que pertenece a la comunidad escolar, cosa que yo no haría. Yo no iría a decirle a la enfermera, déle este remedio mejor al alumno, usen esta terapia para... ¿no es cierto? Pero uno como profesor, incluso en esta labor de vocación, tiene que tener, parte de la vocación es como un grado de humildad, así como de tener que recibir todos estos comentarios y de buena manera, ¿sí? Porque uno tiene que estar como siempre a la disposición del otro. Entonces finalmente hay distintos niveles de análisis respecto a cómo este profe ha sido desmembrado en su rol social, desde lo político, lo económico, lo social, pero también hay que dejar en evidencia un elemento cultural, que es lo que hemos hablado recientemente. Que es finalmente la sociedad, todo está entrelazado, sin duda, no podemos separarlo, sería improductivo, sería insensato separar los elementos, pero también de cierta forma, si cambiamos poco a poco los elementos culturales, podemos empezar a generar un mayor nivel de dignidad respecto a nuestra figura como transformadores sociales finalmente. Entonces, profesores, porque aquí igual vamos a vincularnos a lo que decíamos programa pasado, que tiene que ver con el pánico moral. ¿Qué hacemos entonces para las personas, para darle alguna esperanza a quienes posiblemente no escuchan y quieren estudiar pedagogía? ¿Qué sienten? ¿Cuál es cuál sería ese leitmotiv? Más allá de que pueda ser un ethos personal, ese llamado vocacional, porque nosotros hoy día estamos haciendo este diagnóstico, esta radiografía que está un poco catastrófica, que no deja de ser real, pero para plegar a estos nuevos elementos, nuevos profesores que busquen generar esta idea de transformación sociopolítico dentro de este campo de intervención del aula, nosotros así le denominamos, ¿qué le podríamos decir, profesor Cristóbal, Roberto? Personalmente, bueno, recetas no tengo y no creo que ninguno de nosotros la tenga. Ahora, creo sí que hay que cambiar el enfoque, cambiar la mirada, entender que el profesor dejó de ser un capataz, un gendarme, un policía dentro del aula. E insisto con esta idea, es un transformador de la sociedad, individual y colectivamente. Personalmente, y me tomo 30 segundos, yo tuve la disyuntiva en mi momento de seguir que estudiar entre sociología y pedagogía, particularmente en historia. Y postulé primero a sociología, y luego a historia, y quedo en sociología. Y luego de darle un par de vueltas, de forma inesperada probablemente, decido entrar a pedagogía porque entiendo, y sin duda después de los años creo que de forma correcta, que como sociólogo finalmente iba a decidirme o iba a dedicarme probablemente a observar y a criticar la sociedad, pero sin capacidad de transformación, desde arriba, desde esta lógica academicista, ¿no es cierto?, desde la intelectualidad. pero creo que como profesor, aparte de hacer eso, puedo interactuar y puedo generar pequeñas transformaciones. Entonces, a todas las personas que se sientan motivadas de cierta forma a entender y a jugar un rol de transformador de la sociedad, desde el contexto, desde el descontento, desde el amor, desde el cariño, etcétera, entender que la pedagogía es una opción, claramente. ¿Y día se arrepiente completamente de esa decisión? No, en ningún caso. Profesor Roberto. Similar a lo que opina Cristóbal, para mí la connotación de ser profesor tiene que ver con la idea del saber y del aprender. Y eso, por lo menos yo como profesor, aunque trabaje en un colegio, siempre lo visibilizo y lo verbalizo, no le pertenece al colegio, así. La sensación y la experiencia del aprendizaje es constante. Entonces, lo primero que tenemos, que yo siento como profesor, es reencantar la idea del aprender. Y no solo el aprender una ciencia, un objetivo particular, aprender del otro. Es como vocación de ser humano, una cosa así. Antes de tener una vocación profesional, vocación de estar con personas. Y desde ahí donde nace como el vínculo afectivo, donde yo pienso que pueden hacer una nueva escuela, así. De hecho, información ya está. Google, nadie sabe más que Google. Quizás hace 50 años. Postmoderno. Quizás hace 50 años atrás uno tenía que esperar al profe de historia para que te dijera la historia. ¿Sí? Ahora ya no pasa eso. En ningún caso. La información ya está. Pero uno necesita encontrarse con esas personas que te generen ese vínculo con el saber. ¿Sí? Y a veces lo que hablábamos en la tarde con respecto a otros estudiantes que tenemos, quizás estudiantes que no se enfocan tanto en algo, pero están en procesos creativos de otras cosas. Entonces yo veo mentes despiertas ahí. Y no quiero solamente achacar esa mente para que encaje en la prueba de matemática o la de historia. Entonces, como profe, lo primero que tenemos que hacer, así para que no sea tan fatídico este, es ser súper flexibles con nosotros mismos y con la idea que es de aprender, así. Y para ahí poder generar una esperanza con las personas que tampoco no encajen en esto, así. Yo como profesor siento que vivo en parte una contradicción y creo que es parte de serlo. ¿Sí? Y para cerrar, profe, ¿usted qué plantea? No, yo siento que aquí, bueno, alguien así como de mala onda podría decir, pero el aprendizaje y ese saber no se entrega en el aula. De hecho, el aula es un espacio quizás de un centro reclutivo. Es decir, el cerebro no hace un clic una vez que yo entro al aula, y hoy y siempre las personas aprendemos en todo momento. Así. Bueno, y en el colegio no se aprende solo en el aula. Sí. Pasillo, baño, recreo. O en este centro, así. Es decir, el micro, lo que sea. No, a mí lo que me motiva hoy día, más allá de todo lo que nosotros en los diferentes programas y como mensaje se podría transmitir, hemos dicho, del profesor de la transformación cultural, política y este microespacio que generamos directo, tiene que ver con la idea de las vinculaciones afectivas y el lenguajear que Maturana llama, que se da en el otro, y entender que los estudiantes primero, como dice el profe, te enseñan que este aprendizaje es plástico. Nosotros estamos... manteniéndonos, así como dice mi papá, trabajo con jóvenes, pero me mantengo joven en las nuevas ideas, las nuevas experiencias, y el trabajar con gente viva, con la carne humana, eso es quizás impagable, de estar frente a un ordenador, a un computador encerrado. Aparte que por cuestiones como súper personales, yo soy un poco hiperactivo, entonces el estar moviéndome y con gente me acomoda. Entonces creo que desde esa perspectiva, así, sin argumentos así tan epistemológicos, sino como humanos, siento que las personas que quieren entrar a esta hermosa carrera van a encontrarse con eso, con la interacción, con el cuerpo, con la vida, con la juventud. Miren, de acá de los controles nos están diciendo que estamos pasados, Alejandro. Primero agradecer que él esté siempre dispuesto para tenernos todo dispuesto y que este programa salga al aire. Lo otro, profe, para hacer un cierre. Sí, siempre recordando el dial 107.5 de Radio Chegoyen con los horarios que ya mencioné anteriormente, y también recordar que si no nos pueden escuchar en esos horarios pueden visitar el sitio web, que es radiochegoyen.cl, y también la página de Facebook que hemos creado, que es Repensar el Aula. Nos pueden buscar y dejar sus comentarios, críticas o cualquier idea que ellos que podíamos también conversar en un próximo programa, podrían proponer temas. Exacto, sí, sería. Sí, sin duda, un comentario a propósito de estos caminos a seguir. Creo que también como profesores nos corresponde hacernos cargo de nuestra propia dignidad. Creo que el argumento es claro, el profe como transformador social, el profe vinculado con el aprendizaje, el profe vinculado con el lenguajear, pero también hay una cuestión material y laboral que debemos hacernos cargo. Entonces, también esta reflexión apunta también hacia eso. Compañero Cristóbal. No necesariamente. Sí, entonces nos despedimos y damos las gracias. No sé si hoy día voy a dar las gracias. Entendiendo que este colegio tiene principios humanistas laicos, son los principios basamentales donde se fundan la libre expresión de las ideas y donde no tenemos censura, entendemos porque nosotros estamos dando perspectivas un tanto críticas, y agradecer al colegio y agradecer, insistimos, a el director de la radio, que es Alejandro, que nos entrega estos espacios valientemente. Así que eso, muy buenas tardes a todos. En Radio Echegoyen hemos presentado Repensando el Aula. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.